Bueno, pues es agradecer la presencia de los medios presentes aquí en esta sala de prensa para dar pues desarrollo a, bueno, pues a un encuentro con estos medios de comunicación para presentarle por segundo año consecutivo la presencia del Ayuntamiento de Archidona en la feria de la caza y la pesca que se celebra en Jaén, Ibercaza. Como ya todos recordaréis, el año pasado, en el año 2011, y por primera vez en toda pues, la historia, este ayuntamiento estuvo presente en uno de los encuentros más importantes de cuantos se celebran en Andalucía, referentes al mundo de la caza y de la pesca, con el claro objetivo de promocionar y dar a conocer a la feria del perro de Archidona. Como digo, el año pasado nos embarcamos en este proyecto, un poco pues de manera totalmente experimental para ver cómo transcurría nuestra estancia en esos días en Jaén, dando a conocer, abriendo las puertas de nuestra Feria del Perro y, por supuesto, y consecuentemente las puertas de Archidona para que todo el público asistente conociese nuestro municipio y conociese nuestra Feria del Perro. Y el balance fue tan positivo que pues evidentemente nos ha hecho y nos ha llevado a que este año, en 2012, Archidona y la Feria del Perro de Archidona también esté presente en el Ibercaza 2012 durante los próximos días 21, 22 y 23 de septiembre. Bueno, pues esta feria Ibercaza viene avalada por 6 ediciones anteriores. Contó el año pasado con un público con un volumen de asistencia superior a las 18.000 personas, contó con más de 135 expositores y evidentemente pues estos datos le dan suficiente entidad y suficiente fuerza a esta feria para que este ayuntamiento pues siga apostando por estar presente. Como digo, entendemos que este espacio durante el fin de semana se convierte en un escaparate estratégico donde van a pasar miles de personas que perfectamente tienen el perfil de visitantes para nuestra Feria del Perro. Por eso, y muy especialmente, como digo, a pesar de que vamos a estar promocionando y dando a conocer todo lo que es nuestro municipio como destino turístico, vamos a prestar muy especial atención en promocionar la edición número 21 de la Feria del Perro de Archidona. Allí contaremos con miles de amantes de la caza, de la pesca, de la actividad cinegética, en definitiva, de la naturaleza, que llevamos el claro propósito de darles a conocer nuestra feria y de convencerlos para que en el próximo mes de mayo de 2013 visiten nuestra Feria del Perro, visiten Archidona y pasen pues un fin de semana con nosotros disfrutando de uno de los eventos que, como ya todos sabéis, atrae a un mayor número de turistas al municipio de Archidona, como es la Feria del Perro. Como digo, en nuestro stand, que estará pues evidentemente contará con la presencia de una azafata en la que durante estos 3 días dará información exhaustiva de Archidona como destino turístico y de la Feria del Perro muy especialmente. También intentamos llevar pues un escaparate bastante visible con DVDs, con imágenes muy atractivas de nuestra Feria del Perro, que serán los protagonistas del stand durante el viernes, sábado y domingo de esta misma semana. En definitiva, pues queríamos mantener en contacto con la prensa para anunciar esta presencia por segundo año consecutivo en Ibercaza. Esta apuesta que hace la Concejalía de Turismo para seguir promocionando los eventos más importantes que tienen lugar en este municipio, organizados por este ayuntamiento, y que esperamos que, como en la edición anterior, el volumen de participantes, el volumen de asistencia sea importante e intentaremos pues lucir las mejores galas para, como digo, cumplir el objetivo que nos lleva a Ibercaza 2012, y es promocionar Archidona promocionar nuestra Feria del Perro y conseguir, pues, que con el esfuerzo y con el trabajo de todos, que cada vez sean más las personas que se acerquen a nuestra ciudad para descubrirla, para disfrutarla y muy especialmente para que asistan a la Feria del Perro de 2013. Alberto, yo tengo una pregunta. El año pasado, si no me equivoco, se reconoció a la Feria del Perro a través de un premio. Supongo que esta feria es sin duda alguna, como tú apuntas, un referente y un escaparate de cara, bueno, a que pueda venir todavía más gente si cabe la próxima edición. Sin duda, El abanico y las posibilidades de asistencia a ferias de diferente índole es muy grande, ¿no? Pero el año pasado, pues haciendo un ejercicio de investigación, de ver, de determinar cuáles escaparates eran los más idóneos para que Archidona, para que el Ayuntamiento de Archidona estuviera presente, sin duda alguna, por el éxito que le avala, por sus 6 ediciones anteriores, por el volumen de afluencia, por el perfil del público que asiste y que se congrega en ese fin de semana en Jaén, evidentemente se llegó a la conclusión de que Ibercasa era uno de los escaparates más estratégicos y más destacados y que, por supuesto, el Ayuntamiento de Archidona tenía que aprovecharse precisamente de ese escaparate para promocionar la Feria del Perro, pero siempre, y nosotros ese concepto lo tenemos muy claro, ir de la mano y, por supuesto, promocionar y dar a conocer a Archidona y su importante potencial turístico. Entonces, desde luego, de todos los escaparates y de todas las ferias de este tipo que se celebran en Andalucía, destacar que Ibercasa, por el perfil de las empresas presente y por el perfil del público que asiste durante ese fin de semana, es sin duda, como digo, uno de los escaparates más estratégicos y más importantes de a cuantos acude Archidona para promocionar la Feria del Perro. Por mi parte, un último apunte. ¿Se prevén novedades dentro de la oferta que no ha hecho más que crecer, ¿no?, unificarse en los últimos tiempos dentro de la Feria del Perro, en sus diferentes variedades? ¿Hay alguna anotación que quieras hacer? Sin duda, bueno, y es un tema que no repercute directamente en mí. Como ya todos sabéis, el concejal responsable de la organización de la Feria del Perro es Paco Jiménez, que hace una labor encomiable al frente de esta área. Y evidentemente, como en todas las ediciones, estoy seguro que la Feria del Perro, en su edición número 21, pues contará con muchas novedades que seguirán atrayendo al numeroso público que se acerca durante ese fin de semana a Archidona. Soy totalmente consciente de que Paco y su equipo ya está trabajando en la próxima edición y, pues, en breve, desde su área, comenzarán a presentar todas aquellas novedades que sirvan de foco de atracción para posibles visitantes. Nosotros aquí estamos, pues, apostando y realizando la labor de la Concejalía de Turismo, que es promocionar, a fin de cuentas, un evento y bueno, pues, llevarlo a cuantos más escaparates posibles y potenciales existan, bueno, pues, para atraer a ese público que tanto necesitamos y que tan necesario es a la hora de celebrar cualquier evento.